Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes y estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un placer de saludarles, queridos amigos. Gracias por estar junto a nosotros y anhelamos de todo corazón que el cielo nos bendiga a través del mensaje que Él tiene preparado mediante su palabra. El tema que vamos a tratar ahora es en medio de una generación perversa. Qué fuerte esta expresión, pero yo creo que es así, pero yo pienso que no, la expresión no está dada en degeneración perversa en un sentido muy fuerte, muy peyorativo quizás, sino que entendamos que estamos en una generación así viviendo, pero no para separarnos de esa generación, sino para atraerlas a Jesús y darles a conocer que hay un mejor camino, que hay una mejor situación, por la cual podemos transitar para bien de las personas que están en esta situación. Porque si tú recuerdas, cuando estudiamos las tres parábolas, había una oveja que no podía volver, había una dracma que no tenía idea que estaba perdida, pero había un hijo pródigo que sí sabía y volvió, y a todos estos tres niveles de personas perdidas las trajo de vuelta al redil. A mí me parece, Raúl, de que cuando el Señor plantea que hay una generación perversa, lo hace por dos motivos. Y de paso, sería bueno que leamos este texto que está en Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por un lado, es para que nos demos cuenta que el mundo no es lo que a veces imaginábamos, un lugar tal vez peligroso, pero no tanto como a veces nosotros pensamos. El mundo realmente es un lugar peligroso, realmente es un lugar maligno, lo dice claramente el texto, y además de eso, perverso. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero también está el peligro de que de repente, porque pensamos así, nos quedemos en nuestra zona de comodidad. Y preferimos estar dentro de un margen más cómodo, más calientito, ¿cierto? Abrigándonos fraternalmente con los hermanos de la iglesia y olvidando de que hemos sido llamados a mezclarnos con las personas, como lo hemos dicho anteriormente y lo hemos recalcado en más de una oportunidad, pero hacerlo con un propósito intencionado. Y ese propósito es poder llevar el mensaje de salvación a las personas y atraerlos a Cristo el Salvador. Ahora, la única forma de llegarse a la oscuridad, a lo que llama aquí generación maligna y perversa, es poner una luz. Exacto. No hay otra forma. Si tú vas, si no caemos nosotros en la misma oscuridad. Claro, como decía el Señor, mira, ¿quién de vosotros coloca una luz debajo de un almud? Es medio ilógico. ¿Para qué la luz entonces? Para, si la luz es para brillar. ¿Tú recuerdas que antes hablábamos también de la sal? La sal, ¿cómo se mezcla? Si no se mezcla con algo, no da sabor. O sea, hay que tirarle salsita a algo para que dé el sabor, el gusto que nosotros, ahora en la medida correcta, porque también el exceso, y aquí en ese exceso yo podría colocar aquellos que quizás a veces actuamos como fanáticos, claro, y empezamos a hablar fuertemente en contra de ciertos gustos, ciertos tratos, ciertas formas de ser, ciertas creencias. Y eso permite que la gente se aleje de nosotros más que se acerque a nosotros. Y creemos que lo estamos haciendo muy bien. Claro, yo recuerdo que me encontré con algunas personas, incluso en otro país, me acordé con algunas personas que criticaban a la iglesia por lo cerrada que era en sus convicciones. Y me dijo, pero parece que ahora están un poquito más abiertas. Quedé pensando en eso, en qué sentido estamos más abiertos, estamos cediendo a ellos, o ellos nos están viendo a nosotros un poquito diferentes, pero manteniendo la doctrina, manteniendo el estatus de ser cristianos, seguidores de Jesús. Eso es una cosa un poquito complicada a veces. Y fíjate que es bueno que lo menciones tú, Raúl, porque cuando una comunidad cristiana, en este caso adventista puntualmente, no entiende este propósito, perfectamente volcamos todo nuestro quehacer en función de nosotros mismos. O sea, dicho de otra manera, muy a menudo las iglesias locales, por ejemplo, gastan más energía discutiendo acerca de estilos de adoración, o acerca de la doctrina, o acerca de cualquier otro propósito que la iglesia tiene, pero nos olvidamos de invertir el tiempo adecuado en alcanzar a un mundo que está moribundo. Entonces, estamos llamados a recordar que la iglesia existe porque tiene una misión, y no al contrario. Por lo tanto, y esa misión es predicar el evangelio. Una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que en vez de tener paredes cerradas tiene ventanales amplios, que permite que se formen puentes de conexión con otras personas. Y Jesús lo dijo, Jesús dio un ejemplo categórico. El método de él es sencillo. Él se mezclaba con la gente, ganaba su simpatía, formaba vínculos, establecía redes y después les decía, sígueme. Ahora es claro porque, fíjate, los textos anteriores a este capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 en adelante, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios va a llevarnos a esos lugares y va a colocar lo que necesitamos. Pero luego dice, sed todo sin murmuraciones y contienda. O sea, claro, siempre se aplica esto al círculo de la iglesia. Hagamos las cosas bien, hagámoslos con tranquilidad, no estemos murmurando, no estemos criticando a nuestros hermanos. Pero a veces somos muy fáciles para criticar a personas de afuera. A veces somos muy fáciles para entrar en contienda con personas de afuera. Y esa persona, cuando entremos en contienda, las criticamos, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que alguna vez nos acerquemos con un mensaje de salvación. A lo mejor he ganado una batalla teológica o bíblica, claro, pero he perdido un amigo. Yo tengo la experiencia de una persona que hemos querido traer a la iglesia, pero él tiene un problema muy serio de relación con alguien que es adventista. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho? No, si todos los adventistas son así. Es complicado. Y generalmente las personas tienden a, valga la redundancia, a generalizar lo que han visto como una experiencia puntual. Se piensa rápidamente que todos actúan de la misma forma. ¿Cómo llegas tú a esa persona cuando ya él tiene el estigma? Está prejuiciado. Claro, está prejuiciado, tiene el estigma de, no, dice yo, aquí yo nunca entraré en ese camino, porque si él es así, entonces todos son iguales. Por eso que hacer todo, dice, sin murmuraciones, todo lo que tenemos que hacer y sin contienda, vayamos, seamos luces. Yo sé que la luz al que está en la oscuridad le molesta al comienzo. No sé si te ha pasado cuando tú te levantas temprano en la mañana y no enciendes luz y todavía hay oscuridad. La vista como es que está acostumbrada a esta oscuridad. Enciende una luz y te molesta, pero una vez que ya pasó ese momento, después ves clarito y tienes todo para moverte, qué sé yo, y actuar en tu casa, donde estés. Pero la luz al comienzo molesta, porque estamos acostumbrados a cierta oscuridad. Por supuesto que causa rechazo, porque hay personas que toda la vida han vivido en un medio en el cual nunca se ha mencionado a veces a Dios, y todo lo contrario, se hace ridículo a Dios, y tú llegas con un mensaje de Dios que es amor, y parten muchas preguntas de esas personas. ¿Por qué Dios, si está en amor, sucede esto, esto, otro? Oye, qué complicado es, pero Dios dice, hagámoslo sin murmuración, seamos luces, pero esa luz, una vez que empieza a alumbrar en las personas, van a verse primeramente ellos necesitados de Dios y van a tener en el futuro deseo de compartir con otros eso mismo que están recibiendo como una maravillosa luz. Amables oyentes, queremos agradecerles por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Queridos amigos, que Dios les bendiga y gracias también por haber estado junto a nosotros.